Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos ahora trata acerca de las consecuencias psicológicas de la fecundación artificial. Nos han hecho llegar esta pregunta. Estimado padre, estoy felizmente casada, pero lamentablemente no hemos podido tener hijos. Algunos médicos nos han hablado de recurrir a la fecundación artificial y estamos indecisos ante la situación. En estos momentos estamos estudiando el tema con mi esposo y por eso recurro a usted para consultar puntualmente una cosa. ¿Es posible que el recurso a la fecundación artificial pueda tener alguna consecuencia en el orden psicológico? Sobre este tema, el doctor Gianfrancesco Suanazzi hizo hace algunos años un importante estudio que recomiendo leer. Este médico psiquiatra analiza los problemas psicológicos de cada una de las técnicas y de cada una de las personas implicadas. Me refiero aquí a las técnicas que caen de modo pleno bajo el concepto de fecundación artificial y no a los métodos que se limitan a ayudar a la fecundación de los esposos. El trabajo, si bien se maneja en gran parte, como señala el mismo Suanazzi, en el campo de las hipótesis, es muy valioso por la amplia experiencia médica de este profesional con personas que han recurrido a la fecundación artificial. Solo resalto algunas de sus observaciones. En primer lugar, al recurrir a estas técnicas, por lo general se mezclan también otros motivos. El hijo que se busca de modos extraños a la fecundación natural significa muchas veces para la mujer la búsqueda de la coronación de la propia feminidad, la satisfacción de ambiciones egocéntricas o el intento de colmar un vacío. El hijo de este modo es un objeto que viene a reparar un luto, una dificultad conyugal o una ambición frustrada. En este sentido, la fecundación artificial responde las más de las veces a la confusión entre ser padres y tener un hijo, identificándose con la segunda, la cual conlleva una mentalidad posesiva. El hijo se convierte en un objeto de posesión, como indicaba Eric Fromm, y no ya un inmerecido don de Dios. En segundo lugar, en la inseminación artificial, la disociación entre sexualidad unitiva y procreativa coloca la psicología de la paternidad en el plano de la producción o fabricación de un hijo, desplazando el auténtico plano de la aceptación del hijo como don y misterio. En este ámbito de la fecundación como fabricación, los roles de los cónyuges cambian. El hombre, cuando es fecundo, pasa a ser considerado como el macho reproductor, del cual se solicita el semen para hacer fabricar a la partner un hijo por medio de otra persona, que es el médico. Se señalan reacciones neuróticas y depresivas en algunos hombres que, ya dudosos de su propia virilidad, se ven obligados a masturbarse dos veces al mes por un tiempo más o menos largo en condiciones no muy confortables. Y cuando se recurre, para evitar la masturbación, a la obtención del semen con técnicas poscoitales, a menudo la pareja es colocada en una situación vergonzosa. Por su parte, la mujer pasa a no ser otra cosa que un vientre ordenado a la producción de óvulos, y su máximo empeño consiste en vigilar su propio ciclo menstrual en la espera de eventuales signos de embarazo. Todo esto implica una despersonalización de la sexualidad. En tercer lugar, señalaba Suanazzi otra consecuencia psicológica de la que no se habla mucho y que viene por el lado de los fracasos. Estas técnicas tienen un alto índice de fracasos. Cuando esto adviene, tiene lugar en la pareja una gran desilusión, tristeza, sentimiento de pérdida y de luto, sin el sostén por parte del ambiente como ocurre en un luto real. Algunas personas insisten de modo casi maníaco con la fecundación in vitro y posterior implantación embrional, corriendo el riesgo de comprometer el equilibrio psíquico y dañar su salud física. En cuarto lugar, más importantes son las consecuencias en la fecundación artificial heteróloga, es decir, cuando se usa algún gameto de una persona que no es ninguno de los dos cónyuges, ya sea óvulos donados o esperma donado, pues a la disociación entre sexualidad y reproducción se añade la disociación entre reproducción y filiación. El hijo que se produce no es de uno de los dos o de ninguno. Se dan aquí fantasmas y miedos numerosos. Miedo a cómo será el hijo, a futuros males o taras heredados del padre o de la madre desconocida. En la mente de la mujer el donador es muchas veces magnificado, imaginándolo superior al propio marido que es estéril. Aparecen también los fantasmas del adulterio. Miedos a que el marido termine rechazando al hijo que no es suyo. Miedos en el marido que se siente inferior a la mujer e inferior al padre biológico de su hijo. A veces hay rechazo al ejercicio de la sexualidad después de obtener un hijo por estos medios. Creo importante señalar que cuando en 1996 se cumplieron los 5 años que la ley inglesa preveía para mantener congelados los primeros embriones sometidos a esta técnica, y por tal razón se buscó a sus progenitores biológicos para que ellos decidieran si querían que les fuesen implantados o fuesen nuevamente congelados por otro periodo o fuesen destruidos, el 70% de las parejas o matrimonios que habían solicitado las técnicas de fertilización artificial no fueron localizadas, pues la mayoría se habían separado. La fecundación in vitro no ayudó a mantenerlos unidos. Quizá incluso haya contribuido a acelerar su disolución. En quinto lugar, graves son también las consecuencias psicológicas en el caso del útero alquilado, es decir, cuando se recurre a una mujer que por dinero o por otras razones alquila su útero para llevar adelante la gestación. Durante todo el tiempo del embarazo se establecen lazos importantes entre el niño y su gestante, a la que se reconoce como madre en la voz, en el modo de ser, en sus gestos. El nacimiento y la entrega a la madre auténtica implica para la criatura un desarraigo de quien la ha gestado. Debe empezar a conocer nuevamente a quien la llevará como madre. Desconoce su voz, su gesto, su psicología. Algo equivalente ocurre en la misma madre sustituta. Y finalmente, en sexto lugar, notables reacciones psicológicas recaen en el mismo niño concebido por fecundación artificial por medio de un donador o de una donadora a quien muchas veces imponen el derecho de conocer su origen adoptivo, lo que se limita en general a conocer el modo en que fue concebido, pero no la identidad de su padre o madre, donadores anónimos. Estos son algunos de los problemas analizados más profundamente y en detalle por Suanazzi. Creo que son suficientes para que las cuestiones psicológicas también influyan en el juicio moralmente negativo de la fecundación artificial. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.